presenta Jorge Rivera. Efectivamente, escuchan a esta hora el Café Mañanero. Saludo muy especial y al mismo tiempo una feliz Navidad para nuestra audiencia en Valencia, en Castellón, asimismo en Benidorm, también en Elche, Alicante. Y por supuesto a la gente que nos sigue también a través de nuestra señal streaming, latinosfm.es. Posteriormente también estaremos en nuestras redes sociales, nuestros podcasts o videocasts. Ahí estamos. Luego también este contenido lo pueden encontrar en nuestro canal Latinos Televisión, que se sintoniza en la TDT, también en PTV Cable y en streaming, en nuestra página web latinosfm.es. Vamos con las tendencias en las redes sociales, pero antes tenemos a Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. Es una forma de estar actualizados. Adolfo, buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos las decisiones tomadas en el Congreso peruano en el día de ayer, y es que se han adelantado las elecciones 16 meses, es decir, se irán estas elecciones hasta abril del 2024, y en caso de ser necesario, habría un balotaje que se llevaría a cabo 2 meses después, por lo que el mandato de Dina Boluarte y del actual Congreso acabaría a finales de julio, es decir, 2 años antes de lo previsto inicialmente. Y las elecciones estarían precedidas de unas primarias en octubre del año que viene, es decir, en el 2023. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿con esta decisión el Congreso quizá está tratando de calmar los ánimos de los violentos en las calles? Y también nos preguntamos, después de que ha sido expulsado el embajador mexicano, no solamente se generarían problemas con México, sino con otros países debido a la decisión tomada por el Congreso de adelantar las elecciones. Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. El Perú y la comunidad peruana, desde luego, están culminando un año muy difícil. En particular en lo político. Bueno, es aquí un saludo y toda nuestra solidaridad con la comunidad peruana. Vamos ahora con las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en internet, especialmente en Instagram y Twitter? Carlos Angulo, ¿qué dicen las redes sociales? Lo más comentado a esta hora que está siendo tendencia en redes como Twitter e Instagram, tenemos el nombre de Sergio Agüero. El Kun Agüero está siendo comentado luego de que se cumple 1 año exactamente de su retiro profesional del fútbol y se ha hecho viral nuevamente la foto en la que levanta la Copa del Mundo junto a su amigo, querido y recordemos el padrino de su hijo, Lionel Messi. Muchos establecen que el Sergio es una de las figuras más importantes de la selección argentina en este momento, ya que compartió con la selección cada uno de los momentos rumbo al campeonato y por supuesto que sí, merece estar con los campeones del mundo en la celebración levantando la copa una vez más, ya que recordemos el motivo del retiro fue a causa de los problemas cardíacos que se presentaron mientras jugaba en su etapa en el Barcelona, pero sin duda alguna fue una de las piezas fundamentales para clasificar a Argentina al Mundial de Qatar en el que resultó campeón. Entre otras de las tendencias, la Copa del Rey vuelve a ser comentada por los españoles y estamos de vuelta en el fútbol tradicional. El día de ayer el Levante participó de esta copa, mientras que entre otro de los nombres nos encontramos que entre las tendencias está siendo el nombre de Afganistán. Miles de estudiantes afganos deciden salir de las universidades luego del anuncio del gobierno de prohibir a las mujeres participar de las clases, mientras que entre otra de las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Jueves, el hashtag otra vez Renfe, al igual que el nombre de Isco forma parte de lo que está siendo más comentado a esta hora en las redes. Gracias, Carlos. Y a continuación, Adolfo Jiménez del Río nos trae un anticipo de Latino Deportes, en lo que estaremos escuchando sobre la última media hora de nuestro programa. A propósito, grotesco lo del portero de la selección argentina. Terminó el compromiso y ha utilizado la celebración para humillar a un jugador como Mbappé. Cuidado con Mbappé, porque puede ser el próximo mejor jugador de la historia. Dibu, pensábamos que lo habíamos visto todo cuando recogió el premio Mejor Portero, el gesto vulgar que hizo, pero no, resulta que en las celebraciones en Argentina ha continuado, y no solo eso, es que ha ido mucho más allá. El tema lo estaremos abordando, por supuesto, en Latino Deportes sobre la última media hora de nuestro programa. Una pequeña pausa y ya regresamos con nuestra la segunda invitada en el día. Ya escuchábamos a primera hora a Lucy Polo hablando del premio Matriz y de la extraordinaria labor al frente de la Asociación Por Ti Mujer este año, que le ha merecido ese reconocimiento de parte de la Organización Internacional para las Migraciones. Ya regresamos. La calidad está hecha. Solo en Tropifood by Blachos Parrilla. Comida 100% latina. Las deliciosas hamburguesas. La vaca vieja. Hamburguesas Blachos. Hamburguesa española. Las ricas salchipapas. Perrito especial. La picada única de Blachos. Y empanadas colombianas. Los sabores únicos hechos a la parrilla. Y la auténtica comida rápida colombiana. Ven y come delicioso. Disfruta de unos ricos asados en compañía de tu familia. Con tu chef de preferencia, Blachos Parrilla. Tropifood by Blachos Parrilla. Info 615-275-786. Abierto de 12 a 3 de la madrugada. Camino de la Cantera 12, local 2, detrás del Consum, El Albir. Restaurante del Grupo Daddy, La Tusa, Restaurante Tetería. Disfruta de un lugar único, con la mejor gastronomía. Además, cachimbas, cócteles. Ve todos tus partidos de fútbol en La Tusa. Abierto de lunes a lunes. Reserva tu cena de empresa, Navidad y fin de año. 623-445207. 623-445207. La Tusa, Avenida País Valencia, 25 Cedaví, cerca de Discoteca Daddy. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Nos place compartir un café con Andreina Pérez. Ella es la delegada del concurso Miss Gran Valencia. Andreina, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jorge. Gracias a ti por el espacio, por invitarnos. Se acaba de celebrar la edición 2022 de este concurso, que viene siendo una alternativa a Miss Universo, y se trata de un evento que se realiza por segundo año consecutivo en esta ciudad y está de alguna manera rescatando un evento que va mucho más allá de lo que se dice en primera instancia, que es un concurso de belleza. No, es también una plataforma para que muchas chicas, sobre todo, empiecen a desarrollar sus capacidades en el modelaje, entre otras profesiones que tienen que ver con los protocolos y la comunicación en general. Nos visita también la ganadora de este concurso. Y bueno, no solamente tendremos a la primera ganadora, sino también a las que se destacaron en este evento. Pero quisiera que nos entregaras un balance, Andreina, de lo que ha sido Miss Gran Valencia desde el año anterior hasta esta parte, porque notamos una cierta evolución. Sí. Sí, Jorge, efectivamente, desde el streaming que hacemos en la gala hasta el jurado y las chicas, este año tuvimos mucho más tiempo de darle clases a todas las candidatas de esta segunda edición. Pudieron prepararse mejor en oratoria, en proyección, en pasarela, en modelaje, en prospección. Y la verdad que llegamos a tener un nivel más avanzado que en la primera edición. Se notó. Y este trabajo que se viene desarrollando, veo, bueno, lo noto en las redes sociales, porque las redes sociales de alguna forma han llegado también a fortalecer este tipo de evento. Es muy intenso, mucha preparación, sí. Muchos partners también, gente que les está colaborando. Sí. En fin, quisiera que nos cuentes un poco la experiencia de cómo te lo curras, como dicen popularmente. Pues primero que todo, busco los patrocinios, los patrocinadores que sean acorde al certamen de belleza. Y a partir de ahí, con ellos trabajo para las candidatas y por ellas. Es decir, intento que durante todo el paso por la casa las candidatas estén con las visitas a los patrocinadores para que tengan ese servicio que ellas necesitan, indispensable para su belleza, para su mantenimiento corporal. Y ese es el primer paso que doy para que el paso por la casa sea para ellas de forma efectiva. Luego delego la directiva del Miss Gram, que sin esa directiva no es posible hacerlo, que es la dirección de estilismo, la dirección de peluquería, la dirección de pasarela y modelaje, y luego los colaboradores en lo que es la preparación de oratoria. Todas estas personas son los que hacen que las candidatas tengan un paso por la casa de forma con un nivel bastante alto y que puedan competir de manera sana y la ganadora que sea la más completa de todas las actividades que se ha dado durante todo el paso por la casa. Este año incluso pudimos hacer la labor social mucho más grande porque hicimos el desfile benéfico para Proyecto Vivir y se nota que lo han disfrutado y que ha sido todo un éxito en todas las actividades que se han realizado. Decía en la presentación que Miss Gran Valencia va mucho más allá de un mero concurso de belleza. Sí. Y veo que hay aquí muchas chicas inmigrantes han encontrado un espacio. Correcto. Para desarrollar sus capacidades. Correcto. En distintas áreas. Pero al mismo tiempo también es un espacio de integración, porque hay concursantes de todas las nacionalidades, tanto de España como provenientes de distintos países o hijas de inmigrantes. Correcto. Quisiera que me hables acerca de esta experiencia también, porque me resulta muy interesante en lo que tiene que ver con la integración. Sí, el Miss Gran, la casa principal es Miss Gran Internacional, que queda en Tailandia. Y los requisitos para todas las delegaciones, tanto nacionales como provinciales, es que la persona que entre esté empadronada en el sitio donde se apunta, que viva en el sitio donde se apunta. La idea del Miss Gran Internacional es cultural, la belleza cultural y dar a ese tacón una voz social. Entonces, lo bonito, una de las cosas más bonitas de la casa es que pueden tener todas las nacionalidades y simplemente como requisito es que vivan en la provincia donde se apuntan. Estamos hoy compartiendo un café con Andreina Pérez, delegada de Miss Gran Valencia. Le decía hace un momento que la edición número 22 se realizó apenas la semana anterior. Ya entremos en materia de lo que fue el evento, cómo fue, qué destacarías de esta edición, Andreina. El jurado ha sido completamente íntegro. Fueron 5 personas que yo elijo un jurado oculto y hasta el día de la gala no salen a la luz. Y han sido bastante acertados en todas las puntuaciones, en todo el escrutinio que hicieron. Lo que más destaco es que las chicas pudieron defenderse en esa entrevista personal que les hace el jurado. Les hace una entrevista de una hora entre todas, es decir, 5 minutos cada una, para conocerlas, porque ellos no necesitan solo ver a una chica que sea alta y bella o que sea bella. El Miss Grand, la altura es desde 1.60 hacia arriba. Luego, aparte de belleza y de tener buena pasarela, tiene que tener una oratoria y una integridad, un mensaje social. Entonces esa entrevista personal es para conocerlas de forma personal en 5 minutos, y luego ya dan la pasarela y ya dan las puntuaciones. Entonces lo que más destaco es el jurado, también pues la presentadora Andrea, que nos hizo la noche muy amena, muy agradable. Que Andrea realmente es la reina de Cabo Verde, la reina actual del país, Cabo Verde, y estuvo con nosotros. Fue una gala llena de personas que vienen de certámenes de belleza, que tienen muchísimo recorrido y trayectoria. Y una de las cosas que más destaco es eso, que son personas que saben del tema, que su trayectoria permite tanto ayudar a las chicas como hacer las preguntas correctas para haber seleccionado a la Miss Gran Valencia de forma acertada. Y bueno, también destacar que las entradas fueron completas, se acabaron. Y el streaming de la gala, pues inigualable, con la productora Culture Club, inigualable las imágenes, impresionantes. A pesar de que el evento coincidió con la final del Mundial de Qatar, sí. Y eso de alguna forma pues comprometía, ¿no? Sí. La asistencia del público, pero fue Lo vimos desde el camerino, los padres, los tíos con el móvil, incluso los fotógrafos con el móvil, pero estaban ahí. Ah, bueno, con un ojo viendo sí. El Mundial y con el otro viendo a la reina. Correcto, además que la gala comenzó a las 6 de la tarde, entonces sí. Era prácticamente, ya había finalizado realmente, porque nosotros sí, en claro. El camerino ya había finalizado vimos mientras que estábamos en maquillaje, vimos que la final. Entonces realmente estaban ahí con el móvil, ¿sabes? También quiero destacar, Jorge, que no se me olvide, aparte del el equipo de dirección, a los diseñadores. Los vestidos fueron... Sí, es que este mundo recoge, wow. Va desde el diseño, la línea de cosméticos, que es un mercado muy importante, y al mismo tiempo nos encontramos a personas emprendedoras que se mueven en este sector. Yo hoy, en esta invitación que le he hecho a Andreina para que nos hablara de este evento, he querido poner en valor que tras de un evento social y de belleza hay un trabajo duro durante meses, si no es durante todo el año, porque termina un concurso, una edición, y empieza la otra, inmediatamente sí. A trabajar. Correcto. Sobre en la siguiente. Y bueno, todo lo que representa. Ya están con nosotros también las ganadoras. Yo le dije a Andreina, tráete todas las ganadoras sí. Para destacarlas, no solamente como normalmente se hace, sino la que va a representar a Valencia, en este caso, a nivel nacional, Miss Gran España 2023, ¿sería? Sí, en marzo 2023, en Tenerife, correcto. En Tenerife. Pues también hay otras sí. Que se han destacado, y creo que merecidamente vale que también nos acompañe en esta entrevista. Ganó entonces, me decías, María Rojas. Ella es la ganadora, y luego está la primera, segunda, tercera, cuarta finalista, y luego 10 bandas ganadoras que son repartidas entre las chicas. Es decir, ¿hubo premio? Sí. Para muchas. Sí, ¿cuántas participaron en esta edición? 14. Y está precisamente ya con nosotros María Rojas, ¿no? No, está la segunda finalista. La segunda finalista es la que ha llegado. Van llegando, sí, están llegando por aquí. Segunda y tercera finalista ahora mismo. Vale, pues entonces vamos. Segunda y tercera, ¿no? Sí. Vale, vale. Están en camino las demás. Y aquí tenemos a... Sí. Sí, sí, sí. Bueno, no, acá tienes unos auriculares. Sí. Ahí tienes. Esto es en directo y vale. De verdad, nos encanta también compartir la experiencia de cómo se hace la radio en directo. Ya. Aquí tenemos entonces a las ganadoras de Miss Gran Valencia. Ganó Ana Sofía. Ana Sofía, insisto. Ana Sofía. Y como segunda está otra Ana, que es Ana María. Ana María soy yo. Ana María. Sí. Aquí tenemos ya a Ana María. En breve la tendrán en cámara. María José, María Rojas. María Rojas, Reina 2022. Ah, bueno, pues, parece que me llegaron acá un poquito desordenados los datos. María Victorazzi. Victorazzi. ¿Eres tú? Sí. ¿Sí? Victorazzi, bueno, ya tenemos a Victorazzi por aquí. Estamos hoy con las ganadoras del concurso Miss Gran Valencia 2022. A ver si enfocamos bien por aquí. Bueno, María, acércate un poquito más al micrófono, por favor. Vale, ahí. Sí. Vale. Y por favor. Sí, aquí, ahí la dejamos, sí. Allí las tenemos a las dos. María, gracias por estar con nosotros. Bienvenida al Café Mañanero. Gracias. Un gusto estar aquí con ustedes compartiendo esta maravillosa mañana en este programa. Ya. Y acá tenemos entonces a... Yo soy Ana María. Ana María, Ana María. Que me ha hecho un lío por aquí con tantas Ana. ¿Ya? Ana María. Bueno, ¿qué tal la experiencia del concurso Miss Gran Valencia? ¿Cómo le fue su participación en este gran evento? Bueno, pues creo que para mí ha sido una de las mejores experiencias que he tenido en toda mi vida. Y he crecido tanto personal como profesionalmente. Yo sé que ahora soy mejor en muchos ámbitos. Y creo que aparte de eso, lo que me llevo de bueno son todas las amistades, porque compartimos muchísimas cosas y nada, eso es lo que tengo que decir. Fantástico. ¿Qué aprendiste concretamente? Decía que has aprendido muchas cosas. ¿Qué destacas en ese aprendizaje? Pues que un certamen de belleza, sobre todo Miss Gran, no es solo una belleza física, sino que nos hacen evolucionar tanto hablando como pues, desarrollándonos en todos los ámbitos que pueden llevar, tanto en, si quieres trabajar de azafata, por ejemplo, protocolo, saber comunicarse con un buen lenguaje, pues o de modelaje también sabes posar, sabes tener actitud, porque es lo que demostramos nosotras en la pasarela. Y he aprendido que hay personas maravillosas detrás de todo esto y eso es lo que he aprendido yo. Muy bien. ¿Y tú qué destacarías? Principalmente pienso que lo más bonito de todo es las amistades que te llevas. Porque quieras o no, son chicas que vienen con el mismo sueño que tú y compartes tantos meses de preparación y realmente, por lo menos las personas que trabajamos como yo, estamos o más en el trabajo que en casa y realmente estoy en el trabajo y el resto estaba era con mis chicas. Yo prácticamente no estaba en mi casa. Y era fabuloso porque era como llegar y estar como que estoy en donde quiero estar y estoy con mis compañeras que comparten conmigo el mismo sueño y es un cariño, a la larga es una hermandad que perdurará hasta muchísimo tiempo luego del certamen, inclusive estamos hablando ya para reunirnos, para vernos todas de nuevo. Qué bien, qué bonito, qué bonito. Contento todo, de verdad. Lo más bonito es el crecimiento, las amistades, ver cómo eres capaz de superarte a un punto en donde tú te imaginas que no puedes llegar, no eres capaz de llegar, pero te sorprende el resultado. María, ¿y esta experiencia de qué te va a servir más allá, evidentemente, de haber conseguido nuevas amistades, ese grupo de amigas? Más allá de lo social, ¿crees que esta experiencia te puede ayudar para, aparte de participar en este concurso, ¿tú a qué te dedicas? Yo actualmente soy camarera. Yo sí. Trabajo en hostelería porque pienso que me gusta mucho hablar con las personas y esto es una profesión porque que interactúas mucho con las personas, pero a nivel profesional como tal, tu carrera de modelaje se impulsa. Tienes muchas más oportunidades. ¿A ti te gusta el modelaje? Yo soy modelo profesional. ¿Eres modelo profesional? Oh. Tengo ahora 26, tengo 10 años en el medio. Pero soy inmigrante y quiero impulsar mi carrera aquí y esto fue una plataforma la cual puedo aprovecharla al máximo para impulsar más mi carrera aquí. Yo te animo a que le quites el pero, ¿vale? Soy inmigrante y no hay límites. Y el hecho de participar en este concurso, ¿crees que te puede servir de plataforma, de vitrina, de experiencia, de, como decimos popularmente en el ciclismo, de rodaje para retomar la carrera de modelaje? Sí. Abrirte paso aquí en España. Por supuesto. ¿Eres de Venezuela? Sí. Yo soy de Venezuela, sí. Venezolana. Y sí, por supuesto, este es una plataforma que tiene mucha visualización a nivel ya sea nacional, internacional. Y quieras o no, tu carrera se impulsa y se eleva. Y aparte de eso, las puertas que se te abren, porque realmente no es que se te cierre una puerta, es que se te abren muchísimas más. Y vamos, es una oportunidad fabulosa. Ana María, y en tu caso, la experiencia de participar en Miss Gran Valencia, ¿te ha servido para desempeñar alguna carrera profesional? ¿También eres modelo? A ver, yo soy estudiante de fisioterapia. ¿Fisioterapia? Sí, y llevo un año trabajando de azafata. Hombre, el tema de las azafatas sí. También está relacionado con el apartado del protocolo. Sí. Y sí, de modelaje me gustaría impulsarme. Sí que es verdad que antes del certamen intenté entrar en muchas agencias y no me aceptaron. Pero ahora estoy en ello y creo que igual se me abren más puertas que antes. ¿Eres valenciana? Bueno, yo nací aquí en España. Sí. Pero mis padres son de Rumanía. Entonces, bueno, tengo muchas culturas, ¿no? Conmigo. Muy bien. Bueno, creo que están llegando más ganadoras de este Miss Gran Valencia. Vamos a una breve pausa y de vuelta seguimos ya con la primera finalista. ¿Ya está por ahí, llegando por aquí? Sí. Vamos a darle paso inmediatamente. Bueno, agradecerles inmensamente a Ana María. Te deseo muchos éxitos. Aprovecho la ocasión para desearles unas felices fiestas navideñas. Igualmente a ti, María. Gracias. Ana María y María. ¿Ya ven? ¿Puedes decir algo? Sí, claro que sí. Un mensaje. Sí, un mensaje de parte o lo que quieras decir. Así es, un mensaje más que todo. Desde lo más profundo de mi corazón quiero invitar y que este mensaje llegue a todas aquellas niñas, todas aquellas chicas que tienen el mismo sueño de quizás participar en un concurso de belleza o de ser modelo. No hay sueño imposible si no se lucha por él. No hay nada imposible si no lo luchas. Persigue tus sueños, continúa haciendo lo que te gusta, que no existen imposibles. Lo único imposible es por aquello por lo que no se lucha. Y si lo sueñas, lo logras. Y un beso a todas y las animo a todas a que participen y se inscriban. No tengan vergüenza ni pues nada. Sí. María Vettorazzi. Vettorazzi, ¿no? Ahora sí, perfecto. Muy bien. Ese es el mensaje y ahora tu mensaje Ana María, que debo decirles que María Vectorazzi es la tercera finalista, como perfectamente lo dice la banda que tiene. Y ahora escuchamos el mensaje de Ana María, la segunda finalista. Pues yo lo mismo, animo a que se apunten todas las personas que quieren abrirse puertas, que quieren conocer a personas increíbles y que persigan sus sueños, porque creo que todas nos demostramos en la gala que si te esfuerzas y tienes disciplina y constancia, puedes conseguir todo lo que te propongas, y que aunque solo haya una ganadora, todas somos ganadoras esa noche. Gracias Ana, gracias María y muchos éxitos. Gracias. Seguimos aquí en este especial que de alguna forma estamos llevando a cabo en el Café Mañanero. Ya nos van a acompañar entonces la ganadora de Miss Gran Valencia 2022. Se trata de María Rojas. Ya tenemos a María. Andreina, ya tenemos a María, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, vamos entrando inmediatamente. Estamos hoy en los estudios de Latinos FM, el Café Mañanero. María, buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, muy bien. Felicidades porque eres la ganadora de Miss Gran Valencia y ese no es un dato menor. Vamos a pedirle también que pase. Muchísimas gracias. Sí, Miss Gran Fotografía. Por aquí tenemos Miss Gran Fotografía es. Miss Gran Fotografía, a ver si. ¿Tu nombre es? Ana Sofía. Ana Sofía, muy bien, gracias. Bueno, chicas, en primera instancia, gracias por visitarnos. Y quisiera saber de qué te va a servir en la vida esta experiencia que has logrado en Miss Gran Valencia. ¿De qué crees que te va a servir? Sí, pues vamos a ponerle por aquí, ponerle la corona, no importa. Sí. Bueno, aquí estamos. Esto es en directo, es el Café Mañanero. Estamos en un programa muy especial. Ahí le están colocando la corona. Miren, qué hermosa se ve. Qué bien, qué bien. Gracias. Y también está Miss Fotografía. De manera que María, María. Hoy esto el nombre es María, Ana María y bueno. Sí, somos muchas Marías. Y todo es una alegría muchas tenerlo aquí. Sí, muchos compuestos. Sí. Cuéntanos en primera instancia tus impresiones tras ganar esta corona de Miss Gran Valencia 2022. Yo primero que todo estoy muy agradecida con todo el mundo, tanto con la organización, tanto con todo el equipo que hay detrás y con la gente que me ha apoyado. Y ha sido una experiencia en la que he aprendido muchísimo. Tanto sobre salud mental, sobre compañerismo, quererse a sí mismo, avanzar, perseguir tus sueños. Y también es una experiencia que le recomiendo a todo el mundo, a todas las chicas que se estén preguntando o incluso estén inseguras porque quieran participar, pero no estén seguras de sí misma, que no lo piensen tanto y se tiren a la aventura, porque es una experiencia muy bonita que les va a gustar y van a quedarse con ganas de más y van a aprender muchísimo, sobre todo sobre valores y a aprenderse a quererse a ellas mismas. Ahora queremos escuchar a Ana Sofía, que es Miss Gran Valencia. Bueno, Miss Fotografía, ¿qué representa para ti este título, Ana? Yo estoy muy contenta de haber recibido esta banda porque disfruto muchísimo de lo que es la fotografía, la pasarela, me luz con la cámara, me encanta coquetear en la cámara. Entonces el que me hayan dado esta banda a mí realmente me hace muy feliz, es algo que disfruto y me están premiando por hacer cosas que disfruto. Entonces al final dan más ganas para hacerlo. Estoy muy contenta de haberme llevado la banda. Ana, ¿a qué te dedicas? Yo actualmente estoy estudiando y trabajo también en hostelería. Estoy estudiando un grado medio de operaciones de laboratorio en la rama de química y además estoy trabajando pues en hostelería. Muy bien. ¿Y de qué crees que te va a servir esta experiencia, Miss Gran Valencia? A mí me ha servido muchísimo a crecer personalmente, a confiar muchísimo más en mí misma, a no ponerme límites y quitarme de en medio todos los límites que yo misma me ponía. Me ha servido también para ponerme en la piel de otras personas, ser muchísimo más empática. Además, tengo conocimientos de pasarela que entré aquí sin tener ni idea de pasarela. No sé, me llevo una experiencia súper bonita y lo mismo que ha dicho María, se lo recomiendo a cualquier persona que se lo esté replanteando, que no tenga dudas, porque de verdad que es una experiencia maravillosa de la que acabas conociendo muchísimas cosas buenas. Felicidades de verdad por lo que has logrado. Miss Fotografía no es nada fácil, ¿eh? Sobre todo en estos tiempos que todo el mundo está intentando hacerse la mejor fotografía. Ganar este título, pues le concedo ese valor, le añado el hecho de pronto, ¿no? El aficionado que intenta hacerse una foto, en fin. Bueno, ya que has logrado ser Miss Fotografía, ¿qué consejos le darías al común de la gente que vive pues empeñada en hacerse fotos, selfies, en fin, cómo sonreír a la cámara, cómo lograr una buena fotografía, Ana? La naturalidad es lo más bonito que puede existir en este mundo, el ser tú mismo frente a la cámara, el disfrutarlo. Si tú no disfrutas una fotografía, no vas a salir como tú quieres en esa fotografía. Lo primero, tienes que sentirte tú cómodo contigo mismo, tienes que sentirte guapa, tienes que sentirte preciosa, y entonces la cámara lo va a reflejar. Al final, esforzarse tanto por una fotografía, sí es importante salir bien, es bonito el verte en la foto y decir, wow, qué guapa estoy, pero al final disfrutar del proceso es lo más bonito, no hacerse la foto obligada y ponerte triste porque no sales como te gusta. Mírate al espejo, créete lo guapa que eres y te aseguro que en la cámara se saldrá reflejado. Muy bien, muchas gracias, Ana, y muchos éxitos. Muchísimas gracias a vosotros. Y ahora quiero quedarme un momento con la ganadora de este certamen, para que nos cuente concretamente de qué crees, para qué vas a aprovechar el hecho de ser reina. Quiero aprovechar este puesto para llevar a cabo mi causa social. Quiero también crecer como persona, tanto mentalmente, trabajar también, seguir trabajando en una mentalidad muy positiva para seguir avanzando y cumplir todas mis metas, cumplir mis sueños, que bueno, ya he cumplido uno y ahora vamos a por más. Y bueno, sobre el tema de mi causa social. Sí. Tengo dos. Que una quiero llevar a cabo, que es concienciar sobre la importancia de la salud mental, de quererse a sí mismo, de seguir tus sueños, de romper esquemas y sobre todo trabajarlo con niños, porque claro, ahí se están desarrollando y muchas veces, sobre todo en la época de la etapa de la adolescencia, tienen muchas inseguridades, incluso se dejan acomplejar por muchísimas cosas, incluso por cosas que ven en las redes sociales. Entonces estaría bien hablar con ellos y concienciarles de que sean ellos mismos y que no se preocupen por lo que digan los demás. A ver, aquí le estamos acomodando la corona que se le cae a la reina. A ver, Carlos, o más bien Andreina, le ayuda aquí. Especialistas en coronar a Andreina por aquí. ¿Sí? ¿Ya la tiene bien? Bueno, pues. Si algo hay precisamente en este tipo de concursos es compañerismo, ¿no? Y por aquí nos está visitando también Valeria García. Valeria García, de acuerdo con el registro del que dispongo aquí. Sí, ahí está. Ahí están sonriéndole también a la cámara. Valeria García es Miss Amistad. Oiga, qué bien. Bueno, Miss Amistad. Valeria, gracias también por visitar el Café Mañanero y un mensaje a todas las personas que nos están siguiendo, cómo hacer amigos. Nada, siempre ser uno mismo, comportarse con las personas como nosotros también queremos que nos comportemos, como nosotros también nos guste que nos comportemos con las personas, o sea, básicamente nos tenemos que comportar como nos gustaría que nos se comportaran con nosotros, básicamente. Ese es mi mensaje a todas las personas que me estáis oyendo. Sí. A ver, hoy tenemos un ramillete de chicas que han participado en el concurso Miss Gran Valencia 2022. Algunas se han destacado como Miss Fotogénica o Miss Fotografía. En este caso, Miss Amistad. Vemos que hay muchos valores para destacar en este concurso. ¿Qué aprendieron de Miss Gran Valencia? La pregunta en primera instancia para la reina María Rojas. Algo muy importante es el compañerismo, porque al final y al cabo es una competencia, pero lo bonito es que es una competencia sana, porque aprendes a compartir con otras chicas y a apoyarte unas a otras. Por ejemplo, el día de la gala yo estaba muy nerviosa. Y por ejemplo, Valeria o Ana Sofía, a mí me cogieron de la mano y me dijeron: María, tranquila, respira, estás preciosa, lo vas a hacer muy bien. Y es algo bonito que te digas, porque no es algo que estás ahí peleando de decir, no, tú no. No, al revés. Es un apoyo increíble unas a otras y es algo muy bonito. Hemos escuchado a las participantes de este certamen, a las ganadoras, y de lo que menos se ha hablado es de belleza. Es decir, que hay muchos valores como, en este caso, la amistad, el compañerismo. Les deseo muchos éxitos. Ana, mil gracias por visitarnos una vez más. Y bueno, un mensaje finalmente para todas las personas que nos están siguiendo. Primero, muchas más gracias por invitarnos, que es un placer aquí estar siempre. No es la primera vez que hemos estado y es un placer de nuevo. Y muchísimas gracias a todos de corazón por todo el ánimo, por todo el apoyo, y que un abracito enorme a todo el mundo. A ver, que a veces se tenía que agachar un poco para que se escuchara muy bien. Y yo no sé si eso, como llevan a cabalidad todo lo que tiene que ver con protocolo, elegancia, discúlpanos la incomodidad, pero bueno, ya sabes que son cosas del directo. Sí, y una vez más, enhorabuena por este título logrado. Esperamos que te sirva de mucho, que sea una experiencia que te impulse hacia lograr tus objetivos. ¿A qué te dedicas tú concretamente? Estudio auxiliar y técnico de veterinaria, ya lo he terminado y ahora empiezo las prácticas, pero me quiero también especializar en cuidado de animales salvajes y seguir trabajando en voluntariados de animales, tanto en refugios, paseándolos y recogiendo comida, mantitas, sobre todo ahora en la época de invierno, que invito a todo el mundo también a colaborar y que participe, que todos tenemos alguna prenda vieja, antigua, que ya no utilizamos, o alguna mantita que siempre se puede donar a alguna protectora. Y también en recogidas de alimentos para personas sin hogar, que creo que, bueno, no, creo no, nadie es merecedor de estar sin techo y comida, todo el mundo merece un techo y comida. María Rojas, ganadora de Miss Gran Valencia 2022, y por aquí también despedimos, como no, a Valeria García, Miss Fotografía, Valeria. Miss Amistad, sí, muchas gracias y muchos éxitos. Muchas gracias. Bueno, Miss Gran Valencia, de esta forma, ¿nos queda alguien más? Si alguien, ya han hablado todas. Ya han hablado todas. Sí. Agradecer inmensamente a Andreina Pérez, delegada de Miss Gran Valencia, por traernos a las ganadoras de la edición 2022. Ya le decía que de lo que menos hemos hablado en el día de hoy es de belleza. Se trata de un concurso que a grosso modo pues es de belleza, pero que alrededor hay muchos valores, y aparte de eso es una experiencia que sobre todo en el apartado del protocolo le va a servir de mucho, y se está abriendo paso de forma exitosa en esta ciudad de la mano de una gran emprendedora, una mujer inmigrante que de alguna forma está dejando huella en esta ciudad, en particular en el apartado social, pero también seguramente en la carrera profesional de las que participan, es decir, las candidatas. Y algo también que ponemos en valor, ¿no? Y es el carácter el multicultural, la integración que representa Miss Gran Valencia. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. Ya regresamos con más entrevistas y muchos temas de interés. Da a conocer tu empresa. Miles de oyentes conocerán tus productos o servicios. Sé parte de un medio masivo. Sé parte del éxito. Sé parte de Latinos FM. Contacta al 633-144-912. 633-144-912. Ahora, el pollo crujiente y asado como nunca lo habías disfrutado en Valencia. Monkeys Urban Food. Cubo de 10 piezas más 4 complementos y bebidas XL por solo 24 euros con 90.

Una vez más seguimos hablando de la selección argentina, ya que Emiliano Martínez, mejor conocido como El Dibu, está siendo de lo más comentado y las mayores tendencias luego de la provocativa celebración en la que se puede ver cómo lleva un bebé con la cara del jugador Kylian Mbappé. Ya se había hecho un gesto al jugador francés durante la celebración en el vestuario. Se hizo viral un momento en el que Emiliano Martínez pide que un minuto de silencio para Mbappé, ya que está muerto. Ya este gesto se había hecho bastante polémico, pero ahora se ha creado aún más luego de que a la llegada de los jugadores argentinos a la ciudad de Buenos Aires, donde los ha esperado una multitud de alrededor entre 5 a 6 millones de personas para festejar con el equipo, se ha visto claro un video como en el autobús en el que se encontraban los jugadores, se puede ver al Dibu con un muñeco que tiene la cara de Mbappé llorando como un bebé. Este polémico gesto se suma a la cantidad de polémicas que ha llevado el jugador del Aston Villa, el capitán del Aston Villa, durante las últimas semanas, luego de que justamente, como bien comentamos al principio del programa, ya se hiciese viral el gesto que hizo con el trofeo que le otorgaron al ser el mejor portero del Mundial de Qatar. Sí, es una pena lo de Emiliano Martínez. Ya le decíamos al principio que creíamos que lo habíamos visto todo con el gesto cuando le entregaron el guante a mejor portero. Hay veces la educación no tiene nada que ver con el talento, y si bien es cierto, tuvo un buen desempeño como jugador, como persona, la verdad es que está dejando mucho que desear. Es decir, su educación. El deporte hoy en día es mucho más que humillar al rival. Es más, el deporte en ningún momento contempla la humillación del rival. Se le olvida incluso al señor Martínez que Mbappé ha sido campeón mundial mucho antes que él y que tiene mayor proyección que él, por lo tanto es una torpeza desde todo punto de vista lo que está haciendo. Muy triste, muy lamentable. El fútbol es otra cosa, el deporte es otra cosa. Gracias, Carlos, por traernos el personaje del día. Deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a Latino Deportes, aquí está la actualidad deportiva a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, Gastronomía de Brasil y Ecuador, todo en un solo lugar, Restaurante Yacaré, deseándole a todos sus clientes unas felices fiestas. Entramos en materia y vamos con la Copa del Rey. Se está jugando fútbol en España y Adolfo Jiménez del Río nos tiene el resumen de la jornada. Anoche continuó la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa del Rey, y en donde vimos una sorpresa, y es que el Eibar de la Liga Smart Band cayó ante el Ibiza y las Pitiusas 1-0 y queda por fuera de esta competición. Pero vimos a equipos de primera división haciendo o propiciando tremendas goleadas, como la que propició el Valladolid sobre el Arenas 1-5. El Osasuna venció al Arnedo 1-3. El Sevilla venció al Juventus Torremolinos 0-3. La Real Sociedad goleó al Coria 0-5. El Albacete cayó ante el Logroñés 4-3 en los penaltis. El Rayo Vallecano también tuvo un durísimo encuentro ante el Saguntino y terminó en la tanda de penaltis venciendo al Saguntino 1-3. El Levante, aquí en la ciudad de Valencia, logró vencer a un aguerrido Andorra 2-1. Y para hoy tenemos los siguientes partidos. El Girona se enfrenta al Cacereño. El Celta de Vigo al Guernica. El Burgos al Aldense. El Málaga al Nastic. El Atlético de Madrid al Arenteiro. El Oviedo al Granada. Y cierra la jornada a las 9 de la noche la Nucia enfrentando a Las Palmas. Gracias, Adolfo. El Café Mañanero, Latino Deportes, con el sabor de Monkeys Urban Food, recuerden, en Gran Vía Fernando el Católico número 57. Hoy continúa justamente con las grandes promociones que tiene permanentemente, como es el caso de 10 piezas de pollo, más 4 ingredientes y una bebida XL, ideal para el grupo, por solo 25 euros. Monkeys Urban Food también está en la calle Campo Amor número 16 y calle San Antonio en Mislata 132. Monkeys Urban Food, deseándole a todos sus clientes unas felices fiestas. Y también tenemos, como no, las promociones de Only One Comunicaciones. Carlos. Only One Comunicaciones, que para terminar el año ya estamos cerrando lo que será el 2022 y por supuesto que necesitas los mejores precios y las mejores promociones en todo lo que tiene que ver con el internet y la fibra para tu casa y para tu teléfono móvil. Con mis amigos de Only One Comunicaciones puedes conseguir esto con los mejores precios en apenas $34.95, internet de 300 megas, línea móvil de 50 gigas y llamadas ilimitadas, ideal justamente para esta época de fiestas. Por apenas $34.95 tienen página web www.onlyonetienda.com y por supuesto su Instagram es onlyonetienda. Atención a este lugar aquí en Valencia, el Rincón de Salomé, Avenida del Cid número 170. Allí está, con todo el sabor de Colombia, deseándole también a todos sus clientes unas felices fiestas. Se trata de un restaurante nuevo, tiene menú diario, platos típicos, mucho entretenimiento, mesa de billar, sí. Un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones. Bueno, ahora que estamos también celebrando en Navidad, allí te esperamos en el Rincón de Salomé. Felices fiestas para todos sus clientes. Y avanzamos en el Café Mañanero. Más información deportiva. Adolfo Jiménez del Río está pendiente también de Cristiano Ronaldo. Después de estar centrados en el Mundial de Qatar durante aproximadamente más de un mes, todos los medios deportivos ya están en otras noticias. Y es que en el día de ayer fue Cristiano Ronaldo el que fue noticia. Y sobre todo porque ya tiene definido cuál va a ser su equipo para la próxima temporada. Y es que en el día de ayer, y según las conversaciones con los dirigentes de Al Nassr, club con el que ha sido relacionado desde hace varias semanas, se ha confirmado de que ya el fichaje se puede dar por hecho con este equipo saudí. Y ya Cristiano Ronaldo estará jugando en próximos días con este equipo de Arabia Saudita. Se va entonces Cristiano Ronaldo para Arabia Saudita. Ahí está el futuro del jugador portugués, que pienso que todavía tiene mucho para dar, ¿no? Todos esperamos que de pronto se fuera al fútbol chino, donde estaban pagando bien, en Estados Unidos, en Japón. Pero miren que, según Adolfo, habría escogido el fútbol de Arabia Saudita. Se estaba hablando también de que podría venir a un club... no, quizás del primer nivel, podría ser España, podría ser también en Francia, podría ser en la misma Inglaterra o Alemania, pero no, dice Adolfo que ya habría tomado una decisión respecto a su futuro. Cualquier caso, Cristiano Ronaldo, uno de los grandes jugadores de la historia. Llegamos a la parte final, hoy mil gracias, mañana más, a partir de las 8 de la mañana estaremos con un programa especial, el Café Mañanero Navidad. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Nicky Cuervo. También hoy nos acompañó de una forma especial, ¿no? Nicky Cuervo, sí. Y este servidor, Jorge Rivera, agradecemos la atención prestada, que tengan un resto de día muy feliz y mucha suerte sobre todo. Hombre, se está en estos momentos llevando a cabo el sorteo de la lotería, así que mucha suerte.